Mis queridos hermanos, hay un salmo que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Este salmo realmente expresa estos momentos de gozo y alegría que como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, transita en Formosa. Porque también nosotros venimos al lugar sagrado por excelencia para todos los formoseños. Venimos a la casa de nuestra madre, que es casa de la palabra. Por eso me recordaba este salmo tan bonito, como venía Israel a rendir culto a Dios, así nosotros también venimos estos días a la casa de María, y seguramente durante toda la novena vendremos con alegría a esta casa, a la casa de María, que siempre nos va a decir: hagan lo que Él les diga. Esa hermosa palabra en el contexto de las bodas de Caná, invitándonos a escuchar y hacer lo que Dios nos pide. Estos días antes, la imagen misionera de María, aquí presente, estuvo recorriendo las distintas comunidades de las parroquias de la ciudad. Estuvo recorriendo las comunidades y algunas instituciones de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. También visitó la escuela de cadetes de policía, que aunque ustedes no crean, rezaron y todo el rosario. Visitó algunos colegios, escuelas de Villa del Carmen, de Nuestra Señora del Rosario, donde los chicos han puesto sus intenciones a María, que las cuales las hemos entregado al padre Raúl Méndez. Y así, una de las cosas lindas era ver cómo la gente, al ver la imagen, cuando la trasladábamos, miraba la imagen y se reía, se ponía contento, se hallaba, ¿eh? Y todo eso me recuerda a que para nosotros este es un tiempo de gracia muy particular, donde nuestro corazón ya empieza a aparecer el gozo espiritual. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gracia. Toda la novena, la fiesta, es un tiempo de gracia. Y por otro lado, al inicio de esta novena nos convoca una temática de reflexión. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pensaba en la presencia del Señor y le pedía su sabiduría para poder transmitirle un pensamiento que les ayude espiritualmente a todos ustedes. Y me hizo acordar justamente el texto de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que edifica su casa sobre siete columnas. Esa sabiduría que sale y se ofrece a los ignorantes, a los faltos de conocimiento, y que el evangelista Mateo va a tomar esa misma imagen para hablar del Señor. El Señor es la palabra salida del Padre, encarnada en María, para hacerse hombre y dirigirse a los hombres. Hay una realidad, hay un apostolado, una vocación, que es la misión. Cristo nos enseña cómo debemos misionar y para qué debemos misionar. La naturaleza humana de Jesús, inmaculada por supuesto, va a ser aquella que será llevada y ofrecida como el sacrificio agradable a Dios, el sacrificio que nos trae la paz, como expresión de la reconciliación de Dios con la humanidad. Pero por otro lado, este Cristo que es sabiduría, que es palabra, sale a nuestro encuentro. Y miremos, tengamos una mirada contemplativa a los textos de los evangelios, a los textos de las cartas paulinas o católicas. Y veremos, queridos hermanos, cómo verdaderamente esta palabra de Dios, este Cristo Jesús, salió por los caminos, salió a instruir, salió a cultivar el espíritu humano, invitándonos a acoger a todos la verdad de Dios para revelar al hombre su propia vocación. Cristo es la verdad del Padre, que salió del Padre y vino a traernos la verdadera sabiduría, revelándonos nuestra propia dignidad de personas. Los sermones de Jesús, sus enseñanzas, son verdad y son vida. Los signos que el Señor hizo revelan a la vez la voluntad del Padre de hacer nuevas todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Por otro lado, esa misma misión le encomienda a los apóstoles. El texto que hoy hemos escuchado, ese mandato de ir y hacer que todos sean discípulos, de hacer estos signos que manifiestan que el reino de Dios está cerca, este reino que se aviene, que se acerca al hombre, y del cual todos y cada uno de nosotros estamos invitados a participar, aceptando la persona y el mensaje de la palabra del Padre, que es Cristo Jesús. María tuvo un sí generoso. Ella participó desde su maternidad, que su Hijo ha querido que se extienda una maternidad a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Por eso María es madre de la Iglesia. Pero por otro lado también, queridos hermanos, ella, después de haber escuchado, después de haber meditado esa invitación de Dios, dio su sí. No es un sí loco, no es un sí sin sentido. El sí de María es un sí que trae consigo toda una serie de implicancias para su vida personal, para su proyecto y para su contexto social. El sí a Dios es un sí que cambia el proyecto personal de nuestras vidas. la vocación, hace que nuestra vida tenga un rumbo diferente. Es poner toda nuestra vida en la mano de Dios para que Él la vaya guiando, orientando. Por otro lado también, esta palabra que se hizo carne, habitó entre nosotros, nos invita a ser sal y luz. Cristo, al darnos la vida nueva, nos hace luz. Y la luz tiene una finalidad. Si la luz no está para iluminar, no sirve. La luz debe irradiar para que todos los que caigan debajo de ella, todo lo que caiga debajo de ella se pueda ver. Por eso el cristiano debe irradiar la verdad de Dios. Esa es nuestra misión, nuestro apostolado, la del ser testigos de Cristo, más que con la palabra, con un testimonio creíble, que sea capaz de gustar y de entusiasmar a los demás. Siempre será así. El testimonio arrastra, convence. La coherencia de vida convence. Por eso Jesús nos dice también que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y en orden al llamado que Él nos hace a cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestra vocación, tiene una frase muy fuerte que dice: quien pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para construir el reino. No sé cristiano por tiempo, por temporadas, ni por gusto. Se es cristiano por convencimiento. Cristo te debe convencer, pero te debe convencer en toda su enseñanza, no en parte de ella. Y un Cristo que sobre todo te invita a compartir comunitariamente su fe. Como Él dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. No hay salvación individual. La comunidad es el ámbito donde nacemos a la vida de la fe. La comunidad es el ámbito donde habituamos a los valores, a las buenas costumbres y hacer un signo visible de la gracia de Dios que se derrama en medio de nosotros. Por eso, hermanos, hoy iniciamos esta novena en honor a nuestra Madre, que con tanta ternura siempre nos mira cada vez que venimos a su casa. Hace brotar en nosotros la alegría. Que Cristo, palabra del Padre, hecho carne en el seno de María, anime nuestra vida con la esperanza y nos ayude a mostrar al mundo que es posible vivir del amor. Ave María Purísima.